looks look so pretty, you'll see. Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona, big San Pascal, St. Bernardino. Would you get hip to this kindly tip and go take that California trip to get your kicks on Route 66. Don't you know that I love you? Honest, I do. Little woman. La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Nos saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Y pues ya acabamos de abrir con, bueno, más bien un previo a la transmisión con unas rolas de los Rolling Stones. Ustedes saben que acaba de partir el buen baterista Charlie Watts apenas el 24 de agosto de este 2021, dejando un legado tremendo con la banda de los Rolling Stones, que inició por allá por el año de 1964 con este disco llamado England News Hitmakers. Más bien así se llamó en Estados Unidos, pero fue el primer disco de Rolling Stones. Acabamos de escuchar hace ratito los temas No Fade Away, Route 66, I Just Want to Make Love to You y Honest I Do, en la que acaba de pasar. Canciones, temas de aquella época, sus grabaciones, cómo se escuchaban, ¿no? Muy interesantes para los mediados de los 60s. Muy, muy, muy padres, ¿no? Muy creativas. Me gusta mucho cómo los productores, los ingenieros de aquellos años, y ahora sí que imprimían su creatividad para lograr estos discos. Aquí pudimos escuchar el uso de ya de los efectos, ¿no? Del reverb, cómo se oye profunda la canción. Bueno, más bien profundo algunos sonidos, ¿no? Como el caso de la armónica, ¿no? en esta canción que acabamos de escuchar. Y la batería, cómo se oye muy presente, ¿no? También, ¿no? Como todavía no muy controlados esos sonidos. Pero me gusta mucho porque le dan un toque muy, muy vivo a la grabación. Y recordemos que también esas grabaciones se lograban en poco tiempo, ¿no? En unos cuantos días se hacían las grabaciones y vámonos para afuera, ¿no? A tocar, a sonar a la radio y esperar, ¿no? Que alguna canción fuera un hit. Bien, pues vamos a empezar a saludar a la banda mientras ponemos algo de fondo de este disco. Vamos a ver por acá. Alexan ya anda presente por acá, Alexan. Qué bueno que andas por aquí, Alexan, ya lista para escuchar buena música y pedir tus rolas también, ¿no? El buen Mitra también ya anda por aquí. Qué bueno, Mitra, que ya andas por acá. Saludos, Mitra. A Marta también ya anda por acá. Bien, entonces, Marta, qué bueno que estás por aquí. Y mi buen amigo José Lara también ya anda por acá. Y sigue escuchando la casa, saludos. Si acaso está sonando la Candelaria. ¿Qué? Está sonando la Candelaria, me decía José, pero no. Ya no, quién sabe por qué el reproductor de mi celular se activó y puso una rola de la Candelaria justo cuando estaba tratando de sintonizar la Casa del Rock. Ya escuchando que está sonando los Rolling Stones, ¿sí? Juan Carlos, también anda por acá mi cuate Juan Carlos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Un saludo para toda la banda de la Casa del Rock. Qué bueno que andas por acá, Juan Carlos. Aquí, visitando a la banda, ¿no? A través de la radio. Bien, Juan Carlos. Juan Carlos, un tremendo músico que no se cansa de aprender y de componer. Toca la guitarra, toca el bajo, toca el teclado, canta. También, yo creo que también al entrar a la cocina, ¿no? Hay de preparar unos buenos tamalitos por ahí, una barbacoa o algo así, ¿no? Unas carnitas. Así ya saben que cuando uno es versátil, pues como que le empieza a entrar a varias cosas, ¿no? La onda culinaria, ¿eh? También luego en los músicos se acentúa mucho, ¿no? Luego, ¿no? A ver qué nos platica Juan Carlos, a ver qué onda. A ver si es diestro en diferentes, no sé, cosas, ¿no? Y Mitra saludando a la banda. Ya se activó el chat oficial de Metal Blood para la banda que sigue ese tremendo canal. Más bien ese grupo, ¿no? De Facebook. Más bien de WhatsApp. Bien, seguimos por aquí. Mientras escuchamos de fondo a los Rolling Stones. Un saludo para Ezequiel Peña, que también anda por ahí, luego nos honra con su presencia y también compartiendo la, pues la transmisión, ¿no? Y el buen Mitra, pues no, ni se diga, ¿no? Que siempre está ahí haciendo una buena labor. Bien, pues estamos recordando a Charlie Watts, ¿no? Que se acaba de ir apenas este gran bataco de los Rolling Stones. Vamos a tener un poquito acerca de este disco, ¿no? Cómo iniciaron su carrera los Rolling Stones con este disco. Vamos a leer, The Rolling Stones es el álbum debut de la banda británica de rock, de Rolling Stones, editado el 16 de abril de 1964 por Decca Records en Gran Bretaña y el 30 de mayo por England Newest Hit Makers por la London Records en los Estados Unidos. La producción fue grabada en 5 días repartidos entre enero y febrero de 1964 en los estudios Regent Sound de Londres, bajo la producción de su manager Andrew Loog Oldham y Eric Easton. En la versión estadounidense se sustituía la canción I Need You Baby por No Fade Away. Bien, pues esas producciones rápidas, pero de buena calidad, ¿no? Juan Carlos, sí, ahora que tengo un chance, no puedo perderme la oportunidad de escucharte y saludar a toda la banda. Bien, Juan Carlos, qué chido. Y Adán, ya estamos por acá. Buenas noches, Adán, qué bueno que estás por acá. Ya listo para pedir tu material de alta calidad. Bien, pues vamos a seguir con algo de Rolling Stones, como un pequeño homenaje a Charlie Watts, ese grandioso baterista que imprimió su feeling a las canciones de los Rolling Stones. Y aparentemente pues era un músico así como introvertido, pero ahora sí que en las grabaciones y en cada canción pues su presencia se hace notar de tremenda forma. Bien, pues vamos a escuchar una rola en donde destaca bastante la bataca de Charlie Watts, para que apreciemos, ¿no?, toda esa calidad de músico que es Charlie Watts y que era Charlie Watts en vida. Vámonos con esta canción que se llama así. Ustedes ya la conocen, no se las digo. Vámonos. Dressed in their summer clothes. Paint It Black, The Rolling Stones. Tema que se desprende de su disco Aftermath. Su cuarto álbum de estudio de los Rolling Stones, que fue lanzado en 1966. Y aquí comentan que es el primero exclusivamente compuesto con canciones originales de Mick Jagger y Keith Richards, demostrando su consolidación artística y creativa de la banda. Pero ahí también destaca mucho la música y los arreglos que hizo Brian Jones, ese gran guitarrista, que también ya partió, y partió muy chavo, ¿no? Pero dejó también un buen legado con las grabaciones de los Rolling Stones. Y como les digo, pues Charlie Watts ahí destaca bien cabrón con ese sonido de la bataca. Le da un toque muy especial a la canción, manteniendo una rítmica constante y bien interesante, ¿no? A mí se me hace muy, muy padre esa rola. Bien, pues vamos a seguir saludando por acá a la banda mientras escuchamos algo de fondo. Y Alexa, saludos a todos los escuchas de la Casa del Rock, ya presente escuchando muy buena música. Juan Carlos dice que ya está de nuevo de regreso por acá. Ah, ya también pide su canción, bien, entonces Juan Carlos, ahorita la lanzamos, tú eres el primero que pides. Luis Lobo, saludos a Arturo, Alexa, Fabián y a todos los que se están conectando desde Azcapotzalco. Azcaproxalco. Y entonces, Alex Trasher, saludos, radio escuchas. Aquí su cuate Alex Trasher. Saludos a Alexa, Arturo, Shendra, Mitra, José Lara, mi carnal Raimundo Campos, a Luis Lobo, el comandante René y todos los cuates de la Casa del Rock. Bien, entonces, Alex Trasher, ¿cómo que andas por acá? De nuevo por acá saludando a la banda. Y Martita ya saludando también a la banda acá desde Metal Blood, del chat oficial. Vamos a buscar la rola que pide nuestro cuate Juan Carlos. Ahorita que estamos acá con la onda del horror, vámonos con esto. Esto que nos pide Juan Carlos. Una rolita también, nada nada reconocida, ¿no? De los Rolling. La lanzamos. Estaba tratando de localizar a un amigo para que nos platicara un poco de su experiencia con los Rolling Stones, porque es bien fan. A ver si se contacta con nosotros para que nos platique un poquito acerca de cómo vive él, ¿no? La onda de ser muy fan de los Rolling Stones, porque sabemos que ha ido a varios conciertos muy chidos. Pues vámonos con esto que nos pide Juan Carlos, mi camarada Juan Carlos. Este tema que se llama Satisfaction. No les iba a decir, pero pues bueno, ya. Vamos con una versión monaural de aquellos tiempos, de los años 60. Y esto dice así. I tried. I can get no satisfaction. No puedo obtener ninguna satisfacción. Es un sencillo lanzado por la banda británica de rock The Rolling Stones en 1965. La canción fue compuesta por los líderes de la agrupación, Jagger y Richards, y fue grabado en los estudios RCA en Hollywood a mediados de mayo de 1965 durante la gira por Norteamérica bajo la producción de su manager Andrew Loog Oldham. La canción se lanzó en Estados Unidos el 6 de junio de 1965, pero también se incluyó en el álbum Out of Our Heads, que salió a la venta en julio de ese mismo año. Satisfaction, cuyo riff es uno de los más famosos de la historia del rock, dio a la banda su primer número uno en los Estados Unidos. Ahí está una canción muy, muy chida, esa que acabamos de escuchar, la de Satisfacción, y llegó al número uno, ¿no? Allá en el gabacho, y se grabó allá mismo, ¿no? En el gabacho. Es muy interesante, ¿no? Que los Rolling Stones hayan grabado varios discos acá en Estados Unidos, ¿no? En Norteamérica, en el gabacho. Ya que ellos también, siendo grandes admiradores de los músicos blueseros, de los, ya saben, de los que tocaban rhythm and blues, como ¿cómo se llama este guitarro? Chuck Berry, ¿no? Que es uno de los que influenció bastante a los chavos, ¿no? De Europa. Y muchos músicos más, ¿no? Muchos blueseros muy buenos, ¿no? Que le dieron, ahora sí que la inspiración a esos chavos europeos para crear un buen rock, ¿no? Que posteriormente ya lo traerían de regreso a esa música e impactarían, ¿no? De este lado del charco, como dicen. Y pues bueno, ahora sí que los Rolling les gusta grabar por acá, por Norteamérica, para obtener también ese... Querían como que de alguna manera obtener ese sonido, ¿no? Ese sonido de los grandes blueseros de acá de Norteamérica. Bien, pues eso fue para nuestro cuate Juan Carlos, este tema de Satisfacción, que está sintonizándonos el día de hoy, el buen Juan Carlos. Qué bueno que estás por aquí, Juan Carlos. Y Alexa, ya creo que ya lo leí, ¿no? Pero a ver de nuevo, ¿va? Saludos a Luis Lobo, Alex Trasher, René, Mitra, Fabián, José Lara, Juan Carlos y a todos los conectados. Buena vibra para todos, saludos. Bien, pues Alexa. Seguimos por aquí, Mitra. Yo voy a querer She's Like a Rainbow. Ah, no manches, pues fíjense, ya están. Se pusieron muy en sintonía con los Rolling, ¿no? Vamos a buscar ese material que nos pide Mitra también de una vez. Para también empezarle a variar un poco también, para que la banda también pues pueda pedir sus rolas, ¿no? Vamos a buscar ese material que pide Mitra. She's a Rainbow, The Rolling Stones. Vamos a escuchar la versión antigua también, ¿no? A ver qué nos dice ese sonido de antaño. A ver qué nos dice Mitra por acá. Dice, es que se va a extrañar al señor Watts. Pues sí, pues no manches, gran músico. Bien, pues vamos a lanzar esa rola que dice que quiere Mitra para empezarle a variar también, ¿no? She's a Rainbow de Rolling Stones. Vámonos con la versión monoaural.

Y la instrumentación muy chida, ¿no? Que le metieron en la producción. Porque fueron más allá de ser una banda de acá de sonidos, haz de cuenta, pues muy, muy sonados, ¿no? Como las guitarras, bajos, el bajo y batería, ¿no? O sea que lo básico en cuanto a una banda. Pues la producción sí se puso a chambear y empezó a agregarle ahí cosas interesantes, ¿no? Coros, pianos, violines, flautas, instrumentos raros, ¿no? Así que aparentemente no eran muy sonados, pero las mezclas estuvieron bien chidas, ¿no? Ahora sí que esas producciones se logran en conjunto, ¿no? Con los músicos y los productores, los ingenieros de grabación que se ponen manos a la obra y de repente pues llegan a lograr unas obras maestras, ¿no? Bueno, pues esto fue para Mitra, She's a Rainbow, en la versión monoaural. Sí, monoaural, antes se mezclaban nada más en una sola bocina y la música era ahora sí que hecha para escucharse en una sola bocina, ¿no? Y después saldría el estéreo. Bien, seguimos por aquí. Mitra dice, me late un buen los Rolling Stones. Un buen, dice Mitra. Bien, entonces Mitra. Y acá nos comenta Juan Carlos. Gracias Alexa, soy tu fan. Tremenda voz para la banda Shendra. Bien, entonces Juan Carlos. Y aquí José. Gracias por los saludos, escuché mi nombre dos veces. Ella es un arcoíris, no sabía que me gustaba tanto esa canción hasta que ahorita que la vuelvo a escuchar. Sí, es una canción bien cabrón. Esta también, la de Ruby Tuesday, está bien cabrón. Bien cañona. Mucha música muy buena de los Rolling. Y fue una banda que siguió, ahora sí que evolucionando a lo largo del tiempo, porque en los 70s y 80s siguieron sacando música bien chida. Y evolucionada, ¿no? Siempre es una banda que ha evolucionado bien cabrón. Por acá Luis ya también pide su material. Y pues por acá ya bastante banda pidiendo. Y también acá Dan ya también está pidiendo su material. Vamos a lanzar lo que pide Dan de una vez. Vamos a acabar con los Rolling Stones, con esta tanda tan buena. Y vamos con una rola que se llama Love is Strong, de Rolling Stones, de su álbum Voodoo Long. Vámonos con esto, que dice así: Love is Strong. I'm not afraid to die. Love is Strong de Rolling Stones, de su álbum Voodoo Lounge del año de 1994. Gran rola esta que nos comparte Dan, de los Rolling Stones, una banda que se reinventa cada que saca un material. Cada material que lanzan logran crear. Ahora sí que en la gente, ¿no? Un nuevo. Pues no sé, una nueva sensación, ¿no? Sobre su música, ¿no? También. Porque siempre buscan algo, ¿no? Que de alguna manera, pues mejore. O no tanto mejore, ¿no? Sino que ofrezca algo. Algo diferente de lo que ya han hecho, ¿no? Esta rola también está bien cabrón. Aquí está de fondo. No manches. Un chingo de rolas bien chidas de los Rolling. No manches. Bien, vamos a seguir por acá. Alexa, gracias Juan Carlos. Abrazos. Me formo en fila de las tortillas para pedir mi rola y para festejar que justo hoy cumple años el lanzamiento del primer disco de Caifanes. Ojalá puedas sonar la rola Cuéntame tu vida, por favor. Sí, sí, José, cómo no. Vamos a seguir compartiendo acá con la banda. Y Alex Trasher también pide su rola, ¿no? También nos pide una rola de Rolling Stones. Vamos a lanzarla de una vez. Para empezar ahora sí a pasar con los temas más variaditos, ¿no? Y así como pide también mi buen amigo ese que se llama José, también pide su tema de Caifanes, ¿no? Que dice que cumple años también el lanzamiento de un disco de Caifanes. Ahorita lo checamos. Vámonos con esto. Beats of Burden de Rolling Stones, de su álbum Some Girls. Fue remasterizado en el año 2009. Vámonos, para Alex Thrasher. Burden. My back is broken, but it's a East of Borden, de Rolling Stones, de su álbum Some Girls, del año de 1978. Ahí en la portada aparecen varias fotos. Se ve que son cantantes norteamericanas de blues, de jazz. Pero les quitaron las caras y pusieron... algunas les quitaron la cara y pusieron las caras de los Rolling. Como que demostrando esa influencia, ¿no?, que traen ellos del blues gabacho norteamericano, de esos grandes bluseros bien cabrones. Sí, hay mucho blusero muy bueno. A mí me gusta mucho Freddie King. Es uno de mis favoritos como guitarrista. Pero hay un buen de música muy chida, muy antigua, de los años 30, que también está muy buena. Y que todo eso pues ha sido la fuente, ¿no?, para la creación de la música del rock de los 60, que explotaría bien cabrón, ¿no?, y revolucionaría la onda de la música, ¿no? Se crearía una gran industria y muchas bandas empezarían a experimentar con la combinación de diferentes estilos musicales, diferentes géneros, creando cosas muy asombrosas, ¿no? Dice Juan Carlos: qué privilegio para los que fueron a abrir el concierto de los Rolling Stones aquí en México. Además, elegidos por ellos mismos para que abrieran en su concierto. Fíjate qué chido, yo no sabía, Juan Carlos. Fíjate, los Rolling Stones eligieron a Caifanes para que abrieran sus conciertos. Qué padre. Yo pensaba que los habían colocado ahí, como para, pues no sé, como una bandita mexicana, ¿no?, que abría a los Rolling, ¿no? Yo como que prefería más al Tri, ¿no? Pero pues bueno, los Caifanes pues es una gran banda mexicana, ¿no? Es de lo mejor que hay en México, para mí, ¿no? Y para muchos, yo creo. Y me acuerdo cuando vinieron la primera vez los Rollins, fue cuando le abrieron los Caifanes. Dieron como 4 conciertos aquí en Ciudad de México. Y me acuerdo que yo no me quise perder esa gira de los Rolling Stones aquí por México. Y me lancé sin lana al concierto. Fue en el Foro Sol, creo. Llegamos y sin feria, a ver si podíamos brincarnos. Y sí, de alguna manera había posibilidades de colarlos, ¿no? Los mismos policías que estaban cuidando la barda para que la banda no se trepara, le estaban ayudando a la banda a subirse y a treparse. Nada más que ya no hubo chance de que nos jalaron a nosotros. Y ya cuando empezó el concierto de los Rolling Stones, pues la banda que estaba allá afuera, así como bien eufórica por ver a la banda, a los Rolling, se trepó al circuito interior, ahí al puente del viaducto. Se treparon y ahora sí que pararon la circulación y toda la banda se trepó ahí arriba. Pues yo también me trepé ahí al puente. Y quitaron una barricada que había así de madera que habían puesto para que la gente no viera, ¿no? Desde ahí, desde esa parte. No, pues la tumbaron de volada. Y a ver el concierto de los Rolling Stones, desde ahí se veía bien chido. Estaba la pantallota, se veía el escenario. Y no, pues se armó la fiesta ahí, ya sabrán. Que después ya casi cuando acababa el concierto, de repente empecé a sentir un calor bien intenso, ¿no?, atrás de mí. Y no, pues la banda había hecho una fogata con las maderas que quitaron. Y en medio del puente estaba acá la fogata, todo lo que daba. Recuerdo que llegaron los bomberos, pero también como que los bomberos agarraron la onda y esperaron a que se... O sea, que se calmara un poco la banda, ¿no? Y ya después iban a proceder, ¿no?, con apagar ese pequeño incendio que se hizo ahí. Más bien una pequeña fogata. Dice Juan Carlos: no, pues qué chido, qué buena experiencia, qué buena travesía viviste. Sí, se puso chido ahí, no me perdí a los Rolling. Me acuerdo que también ovacionaron, cuando Mick Jagger empezó a presentar a la banda, el más ovacionado del concierto fue el buen Charlie Watts, ¿eh? Ahora sí que la banda le respondía bien cabrón al Bataco cuando lo presentaban, y aquí no fue la excepción, ¿no? Aquí en México lo recibieron bien cabrón. Bien, pues seguimos con esta onda y vamos a empezar ahora sí a variarle un poco. Y aquí nuestro buen amigo Luis Lobo. Pero este tema que pasó nos lo pidió nuestro buen amigo Alex Thrasher. Y nuestro buen amigo Luis Lobo dice: aquí ya pone su material. Y también pide una de los Rolling Stones, pero nos pide una antes, ¿no? Dice, para la sección mexicanos en el mundo, ya está, puso una sección, Luis. Está bien, Luis. Mexicanos en el mundo, a ver, vamos a ver, dice Marcelo Bobbio, ya radica en Europa desde 2005 aproximadamente, y así, haciéndola en grande, ¿no? Por lo que, originaria de Monterrey y ex vocalista de las bandas Hydra y Elfonía. Pido mi rola, dice, se llama Stream of Passion, Darkness Day, no, Darker Days. Vamos a lanzar esta de Darker Days, de la banda String of Passion. Y esto dice así, mexicanos por el mundo. Escuchamos Stream Darker Days de la banda Stream of Passion. Una rola de esta banda en la que canta Marcela Bobbio. Vamos a leer algo de Marcela Alejandra Bobbio García. Es una cantante, compositora y violinista mexicana. Fue una de las fundadoras de la banda mexicana Elfonía. También ha trabajado con las bandas Aerion, The Gentle Storm, Stream of Passion, la que escuchamos, y actualmente Mayan y Dark House White Horse, más bien. Y bueno, pues ya tiene rato ya en el ambiente musical, desde el año 95 al presente. Ahora sí que una chica que ha trabajado duro y ha participado en diferentes proyectos. Bueno, pues esto es lo que nos comparte nuestro buen amigo Luis Lobo en la sección Mexicanos en el Mundo, Mexicanos por el Mundo, haciendo música y dejando huella, ¿no? Por donde se paran. Bien, pues Luis, qué bueno que nos compartes ese material tan bueno que nos hace llegar al día de hoy. Bien, seguimos por acá, dice Alex Trasher. Cuando fue el concierto de los Rolling Stones en el Foro Sol con la gira Voodoo Long World Tour 94, los que le abrieron el concierto fueron los Jaguares y el Tri. En ese entonces ya no se llamaban Caifanes. Ah, entonces eran Jaguares. Pero yo me acuerdo que sí abrieron una vez los Caifanes, ¿no? A ver quién nos corrobora eso, ¿no? Porque yo como que me acuerdo que sí, los Caifanes abrieron los primeros conciertos cuando vinieron la primera vez, ¿no? No sé si esa fue la primera vez cuando vinieron los Rolling. La verdad que a ver quién nos comparte por ahí información. Estaría bueno, ¿no? Vámonos por acá y vámonos con esa rola de los Caifanes. Esta rola que se llama Cuéntame tu vida, recordando ese primer disco de Caifanes. Y esta rola muy buena, que a Alexa le gusta también un buen esa rola, y la canta seguido. Por ahí tenemos una grabación también. Vámonos con esto que dice así: Cuéntame tu vida, Caifanes. Para cada solo cristal. Cuéntame tu vida, Caifanes. Recordando el lanzamiento de este disco de Caifanes, que fue un 28 de agosto de 1988. Ahora sí que ya tiene un ratón que salió ese material. Y vamos a leer un poco aquí. Caifanes, el primer álbum de estudio del grupo con ese nombre, también es conocido por Volumen 1 en referencia al siguiente álbum Caifanes Volumen 2, o bien por el mismo Saúl como el disco negro por la portada del álbum. En ese tiempo, Caifanes era un cuarteto formado por Saúl Hernández, Diego Herrera, Sabo Romo y Alfonso André, y con un estilo y apariencia dark. Los sencillos de este disco fueron Máteme porque me muero, La Negra Tomase y Viento. Ocupa el puesto número 69 entre los 250 mejores álbumes de la historia del rock iberoamericano en la lista publicada por la revista estadounidense Al Borde. Bien, buen material. Esa rola de Caifanes, muy buena rola. Eso fue para el buen... ese que se llama José, que nos comparte esto... esto de Caifanes. Dice Yadán, qué buena rola de los Caifanes. Sí, una buena rola, tremenda rola. Dice Mitra, dice, la neta es, ese primer disco de Caifanes me parece el mejor de todos, exceptuando La Negra Tomasa, sería el disco perfecto de Caifanes. Sí, es un buen disco, a mí me gusta un buen ese material. Esa de Viento se me hace muy chida, la guitarra, se me hace muy buena. La rola se me hace chida también. Muy buena rola. Dice aquí, Juan Carlos, dice, ok, entonces está mal mi dato, ya no me acuerdo, disculpas. No, fíjate que estás bien, Juan Carlos. Sí, le abrió Caifanes cuando vinieron la primera vez los Rolling Stones. Y aquí yo tengo que, estoy viendo aquí una página de memoria.mx, es la página. Dice, pues aquí hablan de cuando llegaron los Rolling Stones por primera vez a México a dar sus primeros conciertos, y sí, fue en el 95, y la banda abridora sí fueron Caifanes. Sí, porque yo me acuerdo que sí fueron los Caifanes cuando vinieron la primera vez, y ya la segunda vez abrió el Tri, pero no me acuerdo tampoco de la fecha, qué día, en qué año vinieron y cuándo tocaron, ¿no? Dice aquí Luis Lobo, dice, aprovecho el espacio para enviar saludos a Susana, que sintoniza desde el Molinito, para Alca, Carlos, Barbitas, Rafa, Chelo, Johnny, César Johnson, Pepe Santos y toda la banda de Orizaba, para Alma, superfan de Caifanes, Jessica, Carlos Aviña y mis camaradas de CDMX, vientos Luis, pues un saludo para toda la banda, ¿no?, que está por allá, que nos está acompañando y escuchando buena música, ¿no? Buen rock. Ya saben, aquí tienen un espacio pues para que pidan su material, ¿no? Dice, aquí nos manda Alex Thrasher acá una imagen, ¿no? Donde dice Rolling Stones y sus abridores en México, de la controversia al ridículo, Alejandra Guzmán, Caifanes, el Tri, Estadio Universitario, Fobia, Foro Sol, Little Jesus, donde se presentaron, ¿no? Sí, esta primera gira que hizo los Rolling Stones lo hicieron en el Autódromo de la controversia del artículo. Alejandra Guzmán también abrió, creo, ¿no? La verdad que ya, creo que sí, ¿no? Te han vendido ya varias veces los Rolling Stones, que ya no sé ni con quién han compartido escenarios. Dice Juan Carlos, ok, Arturo, ya me empezaba a traumar. No, sí, ya han venido varias veces los Rolling por acá y han sido muchas bandas y músicos, ¿no?, que la han abierto, ¿no? Así como dice aquí Alex, que hasta Alejandra Guzmán, Fobia, no manches. Bueno, hay mucha banda que le gusta también esas bandas, ¿no? Y hasta Alejandra Guzmán, bueno. Bueno, ya también Martita, ya también está pidiendo su material. Bien, vamos a empezar a agregar a la lista. Gracias por la rola, dice José Lara. Bien, entonces es que se llama José. Bien, pues seguimos por acá y Vamos a lanzar más material. Ahora vamos a lanzar un material acá de... Ya saben, de los discos de vinilo que tenemos por aquí. Para no olvidarnos, ¿no? De este formato tan chido. Aquí tengo un disco de... Tengo varios discos, por si se les antoja también de aquí, ya saben. Tengo de Supertramp el Breakfast in America, que es un... Vamos a lanzar una rola ahorita, está bien cabrón. Vamos a lanzar también... Bueno, aquí también tengo el disco de The Beatles del año de 1967 a 1970. Tengo también un disco que es lo mejor de Brett, para los conocedores de Brett. Y tengo uno de los Doors también que compré hace un buen. El Alive She Cried de The Doors, por si quieren alguna rola de ahí. También aquí la compartimos, ¿no? Vámonos con esta canción que se llama... La canción Lógica de Supertramp. Este disco se me hace muy chingo, muy bueno, me gusta un resto. Vamos a lanzarlo. Ahí ya soy el ruido, de la tornamesa. A ver si latino. Esto dice así. La canción Lógica, Supertramp. So wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical. I know. La canción lógica, Supertramp. Una tremenda banda británica, Supertramp, con unas rolas bien chidas. Y este disco es uno de los mejorcitos para mí. Bueno, a mí me gusta un resto. Breakfast in America es el sexto álbum de estudio del grupo británico Supertramp, publicado en el año de 1979. Y aquí comentan también que dice: el álbum se convirtió en el mayor éxito comercial del grupo al llegar al primer puesto de la lista de los discos más vendidos en los países como Alemania, Australia, Canadá y Estados Unidos, entre otros. Fue galardonado con 2 Grammy en la categoría de Mejor Diseño de Embalaje y Mejor Arreglo para un Álbum No Clásico, y ha sido certificado como disco de diamante en Canadá y 4 discos de platino por la RIAA. Bueno, es un disco muy bueno, a mí me gusta un resto. Breakfast in America. Bien, seguimos por acá. Vamos a saludarla. Bueno, vamos a ver qué nos comenta por acá. Susana dice que asistió al concierto de 1995. Fíjate qué chido. Y sí fueron los Caifanes los que abrieron, ¿no? Sí, pues como, yo digo que sí, ¿no? Bueno, pues ya más bien ya lo vimos aquí en internet y ahí dice, ¿no? Bien, pues vamos a continuar acá con las complacencias. Vamos con un tema que se llama Júrame, de Eli Guerra, también una cantante mexicana. Y aquí ya tiene bastante trayectoria también aquí ya haciendo música. Y esto dice así, esto es para Martita, que nos acompaña desde el chat oficial de Metal Blood y también aquí pidiendo sus temas, como de costumbre. Y esto dice así: Júrame, Eli Guerra. Quisiera que de nadie te acordaras. Júrame, Eli Guerra, un tema de María Grieber, al estilo de Eli Guerra, muy, muy bonito, ¿no? El tema, me gusta mucho el arreglo, se oye bien chida, y la canta muy padre Eli Guerra. Nunca le había escuchado la rola, me gustó un buen. Vamos a leer un poquito aquí. Bueno, aquí este disco fue lanzado en el año de 1995. Es su primer álbum editado bajo el brazo de BMG Ariola. Una producción que se me hace muy chida, ¿eh? Me gustó mucho el sonido, sí, bien perrón. Para aquella época, está bien chingona. Y la interpretación de Eli Guerra sí me hizo muy padre también. Está muy bueno. Y vamos a leer algo acerca de la compositora María Grieber. María Joaquina de la Portilla Torres, más conocida como María Grieber, que nació un 14 de septiembre de 1885 y murió un 15 de diciembre de 1951. Fue una compositora mexicana de música de concierto, de música para películas y de más de 800 canciones populares, en su mayoría boleros. Se destacó en campos que eran exclusivos del género masculino, rompiendo las reglas establecidas, y fue la primera compositora mexicana que trascendió a nivel internacional. Qué padre, ¿no? Qué compositora tan tremenda, María Grieber. Nació en León, Guanajuato, México. Y murió en Nueva York a los 66 años. Murió hasta eso joven, ¿no? 66 años, podemos decir que todavía era joven. Le quedaba todavía mucho por dar, pero pues bueno, realizó grandes obras, ¿no? Y aquí, pues en esta canción podemos destacar esa manera de componer tan padre. Eso fue para Martita, que nos acompaña desde el chat oficial de Metal Blood. Vientos. Y aquí Juan Carlos ya también pidiendo más material. Sí, Juan Carlos, ahorita la lanzamos y la nombramos, ¿no? Vamos a seguir poniendo material que nos está pidiendo la banda. Y vámonos con esto que se llama Killing in the Name, de la banda Rage Against the Machine, para Adán. Esto dice así: Killing in the Name. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some are those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Won't you die? Are justified. But wearing a bag, get your chosen white. You're justified. Those that died, for wearing a bag, they are chosen white. Those who died are justified, for wearing a bag, they are chosen white. They're justified. Those that died, for wearing a bag, they are chosen white. Come on. Killing in the Name, Rage Against the Machine. Tremenda rola, llena de poder. Killing in the Name es el primer sencillo de la banda estadounidense de rap metal Rage Against the Machine, publicado en su álbum debut homónimo, lanzado como sencillo principal el 2 de noviembre de 1992. La canción alcanzó el puesto número 25 en los UK Singles Charts. En ocasiones la canción es titulada como Killing in the Name of, pero es incorrecto en comparación a la lista de canciones del disco. Escrita sobre la revolución contra el racismo en los organismos de seguridad, Killing in the Name es ampliamente reconocida como la canción símbolo de la banda y ha sido conocida por sus distintivos riffs de guitarra y uso intensivo del lenguaje de protesta y soez. Sé que bien groseros, pero con un tremendo power, ¿no? Para decirlo. Decir muchas verdades, ¿no? Que hay veces que bueno, muchos callamos y hay camaradas como estos que se atreven, ¿no? A hacer su música en la que de alguna manera es como un medio de comunicación. Es un medio de comunicación para, así que para lanzar todo eso que traen en mente, ¿no? Para crear también de alguna manera conciencia en las personas y en los seguidores. Dice aquí Mitra, eso me recordó los primeros años de Molotov. Dale. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a compartir otro material que nos pasa por acá nuestro buen amigo Luis Lobo. Regresando con los Rolling Stones, dice Luis. De los Rolling Stones pido la rola Can You Hear Me Knocking del disco Stick Fingers. En esta rola el buen Charlie Watts va del blues al rock, al jazz en la misma rola. A ver, vamos a escuchar eso que se oye bastante interesante. Y recordemos que Charlie Watts pues era un músico de jazz antes de ser rockero, ¿no? Y bluesero. Pero ya saben, el jazz pues tiene toda la influencia del blues. Y el blues pues nutre al rock. Vámonos con esto que dice así. Can you hear me knocking? The Rolling Stones. Yeah, you got satin shoes. Can You Hear Me Knocking, The Rolling Stones, tema que se desprende de su disco Sticky Fingers del año de 1971, y donde, como nos dice Luis, es una buena mezcolanza la que se hace ahí, ¿no? De en la música, ¿no? De repente podemos escuchar unos pasajes acá muy blueseros, y de repente se va al rock y al jazz rock, y le meten, ¿no? Una buena variedad ahí, y unos solos bien chidos, ¿no? Ya saben que está el saxofón, y luego el solo de lira, ¿no? Con el que termina tan chido, ¿no? Se oye muy bien. Ahí tuvieron a varios músicos invitados para la realización de ese disco, y en este tema pues, se pueden escuchar, ¿no? Las diferentes participaciones de los músicos que ahora sí que pusieron su granito de arena en esa producción, en esa grabación. Ahí se escucha Billy Preston en las teclas, Bobby Case también, Rocky Dijon en las congas, Taylor en la guitarra, no sé quién sea Taylor, pero pues es un músico del Rolling, que alterna ahí con Richards, pero Taylor se avienta el solo el solo final, ¿no? Con el que cierra la canción, que lo hace de una manera muy chingona, muy buena. Sí, seguimos por aquí. Dice aquí, está muy buena esa rola, dice, la escucho como Carlos Santana. ¿Qué época, no? Dice, ahora sí que me pregunta de qué época era esta rola. Pues es del 71, pero se empezó a grabar en el 70. Esa rola que está sonando de los Rolling Stones, ¿tocó Santana o es la influencia de Santana? Suena muy Santana. Es lo mismo que me dice Juan Carlos. Sí, no, es otro músico que se llama Taylor, pero aquí... A ver quién más nos dice, porque aquí nada más aparece como Taylor, pero no... No hay más información. A ver... Mick, aquí ya está, ya lo tengo. Es Mick Taylor en la guitarra. Mick Taylor dice... Mitchell Kevin Taylor es un guitarrista de blues rock británico. Fue clasificado en el puesto número 37 en la lista de la revista Rolling Stones del 2011 de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos, en el puesto número 37. Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, afirma que Taylor ejerció una gran influencia. Se ve que dice ahí. Una gran influencia en él. Dice... Dice Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, afirma que Taylor ejerció una enorme influencia sobre él. Pues un gran guitarrista Taylor, ¿no? Mick Taylor. Hay que escucharlo un poco más, a ver qué onda, ¿no? Porque ahí se oye bastante padre, ¿no? La manera en la que ejecuta la guitarra. De repente, pues nos llevamos sorpresas porque hay músicos que luego no conocemos muy bien o no los hemos escuchado mucho, pero nos damos cuenta de que hay una gran calidad, ¿no? En guitarristas. Y muchos músicos, ¿no? No solo guitarristas, ¿no? Pero aquí sí destaca bastante la guitarra de Mick Taylor en el trabajo que hizo con los Rolling Stones. Bien, pues seguimos por aquí. Y vámonos con una rola que nos pide Juan Carlos. Una rola de Mago de Oz, no dice la que sea, ¿no? Pues vámonos con esta que dice aquí, dice así, Molinos de Viento, a ver qué tal. Y esto dice así. Utilizando el corazón. Mago de Oz, Molinos de Viento. Molinos de Viento es el sexto sencillo de Mago de Oz, siendo también el sencillo del álbum Folter's Haste. Esta canción trata de la locura de Don Quijote y la conversación que tiene este con su escudero Sancho después del episodio de los Molinos de Viento. Quijote le explica que confundió los molinos con gigantes y su fiel acompañante le recrimina por sus alucinaciones, a lo que Don Quijote responde que él ve con el corazón, el alma y la imaginación y no con los ojos. O sea, ahí está la rola de Mago de Oz, ¿no? Que le hicieron una buena versión, ¿no? A toda la historia de acá de Don Quijote y Sancho Panza. Eso fue para nuestro buen amigo Juan Carlos. Gracias, Arturo, un abrazo y saludos para todos los radioescuchas. Vientos, Juan Carlos, qué chido que estuviste por acá con nosotros acompañándonos el día de hoy y pidiendo buen material. Dice Marta, dice, no inventen, me llené de recuerdos con esta canción de Mago de Oz, recuerdos de la universidad, qué chido, ¿no? Sí, pues la banda, ya saben, la música, ¿no? Pues cómo nos regresa, ¿no? A situaciones y a lugares donde alguna vez estuvimos compartiendo con amigos, con camaradas, con nuestros novios, novias y así, ¿no? Momentos chidos de convivencia que de repente se vuelven a conectar, ¿no? Al escuchar música. Y eso nos platica Marta, ¿no? Que hizo lo que pasó con esta canción, ¿no? Bien, Juan Carlos. Vamos a lanzar un tema más por acá que nos pide Adán. Y esto dice así, Santería Sublime. Nos dice que es algo medio poperón, pero pues que está bien, ¿no? Que es rock, pop y reggae, algo así. Santería del grupo, ¿qué? De un grupo llamado Sublime. Esto dice así. I'd spend it all. Santería sublime. Qué rola tan chida. Muy buena canción, me cae. Dice aquí, Santería es una canción de la banda de ska. Aquí le ponen como banda de ska americano. De la banda Sublime, en su tercer álbum del mismo nombre. La canción fue lanzada como sencillo el 7 de enero de 1997. Aunque la canción fue lanzada después de la muerte del cantante Bradley Nowell, Santería junto con What I Go a menudo se consideran las canciones distintivas de la banda. Qué buena banda, qué buen ritmo. Se oye muy sabrosón el estilo, me gustó mucho. Eso fue para nuestro amigo, bueno, más bien esto nos lo comparte nuestro buen amigo Adán, que nos tiene acostumbrados a buenas rolas. Bien, pues ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Ya saben, siempre muy agradecidos con su participación, con su asistencia aquí, con su colaboración para la realización del programa. Ya que gracias a ustedes se puede lograr, ¿no?, hacer este tipo de convivencias. Convivencias virtuales llenas de cosas chidas, ¿no? Porque así como dice Martita, que pues de repente nos conectamos con vivencias chidas, ¿no?, de antaño, ¿no?, con esta música que tanto nos gusta. Sí, porque esta música, pues, ya saben, se presta para todo tipo de momento, ¿no? Si estamos acá medios bajones de pila, pues ponemos algo de que nos late y que nos levante el ánimo. Pues ahí estamos, ¿no?, como que retomamos la pila y ese momento que era medio pesadón se convierte en un momento más ligero, ¿no? O al menos se puede sobrellevar mejor. Y los momentos chidos también, ya saben, de fiesta, que estás cotorreando y pasándola chido, pues también es bien padre, ¿no? Y esas canciones, pues, difícilmente se olvidan cuando te la estás pasando muy bien. Ahora sí que, como dicen por ahí, es el soundtrack de nuestras vidas, ¿no? La música que escuchamos, que nos hace regresar y empezar a vivir todo eso, ¿no? Todos esos momentos tan chidos. También una buena plática, ¿no?, con la banda, con los camaradas, y platicar de cosas así de antaño también te hace como que resurgir, ¿no? Muchas veces volver a tener ánimo de hacer cosas que, pues, ya tenías ahí olvidadas, ¿no? Pues bueno, pues vamos a cerrar esta transmisión del día de hoy con una canción de The Beatles. Una canción que está muy chida, ¿no?, que se llama Un Día en la Vida. Un Día en la Vida, de una canción muy, muy perrona, muy, muy creativa en la manera en la que la trabajaron. Una colaboración muy padre ahí de John Lennon y Paul McCartney. Vámonos con esto antes de despedirnos. Y aquí Mitra nos dice, así es, vientos Mitra. Vamos a poner el vinilo del álbum de los Beatles que tengo por acá. Y vámonos con esto que se llama A Day in the Life. Antes de, déjeme bajarle primero por acá. Esa rola también está bien chida, de Santana. Y vamos a poner acá, activar el canal de la tornamesa, el canal ruidoso. Vámonos con Un Día en la Vida de Beatles para cerrar la transmisión y ahorita me despido. army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. Y en la vida de Beatles, escuchando el vinilo con su sonido crujiente y abrazador, ¿no? Una gran canción esta de Un Día en la Vida. Es una canción formada por dos canciones, por dos, más bien eran intentos de canciones, ¿no? Y las combinaron y crearon una obra maestra. Para mí es una cosa muy muy tremenda, muy grandiosa la que crearon con esa canción, en la producción. Y también, pues, no tardaron en manifestarse Paul McCartney y Ringo Starr. Después de enterarse de la partida de Charlie Watts. Y con gran con gran expresión y sentimiento, ¿no? Expresaron esos su pesar, ¿no? Su sentir después de la partida. Permítame un momento, ¿eh? Ya saben que uno de repente se emociona, ¿no? Pero se expresaron así de una manera muy chida, ¿no? Al despedir a un camarada de tantos años dentro de la música. Pues bien, pues acá Juan Carlos, buenas noches y feliz domingo, un abrazo. Bien, Juan Carlos, qué bueno que estuviste por acá con nosotros compartiendo. Saludos y buenas noches para todos y a seguir rockeando, dice el buen Luis Lobo. Bien, Arturo, como siempre, buena transmisión. chingones sueños y profundos y rockeros. Vientos, vientos. Vientos, Alex, igual para ti todo eso. Dice Adán, uff, qué cierre de un excelente programa, gracias, ánimo. Sí, ya sabes, nada más que de repente uno se emociona y se conecta, ¿no? Sí, se conecta uno con los sentimientos de otros camaradas. Marta, gracias, excelente programa, qué bueno, Martita. Y estuviste por aquí compartiendo. Gracias, Martita, Adán, dice Adán, dice Mitra, Ruth, Ángel, Ana y Trasher, vientos. Bien, pues gracias por compartir, muchachos y muchachas, el día de hoy con nosotros aquí, esa transmisión tan padre, llena de buenas canciones, de buena música. Y pues no nos queda más que desearles felices sueños, pásenla bien, síganla pasando chido. Descansen y agarren fuerzas para seguir rockeando el día de mañana. Cuídense mucho, ya saben, visítenos ahí en CDMX La Casa Radio en Facebook para que compartan ahí lo que ustedes les lata, ¿no? Dentro de la música, del arte. Mitra, gracias a ti, bueno, gracias a todos, Mitra, ya sabes. Toda la banda que se hace presente. Bueno, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima. Bye. Nos vemos. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.